Maldición, se cayó esta cosa de nuevo. ¡Mugrero mugroso! Bueno, pues voy a poner de nuevo el pedidito de Yandere. Y para que ni Anonymous no diga, ¡vengo! Yeah. ayudarla. Para mi amo Biku, para todo Narnia y para el tío de Aslan de Biku. No sé si yo también soy parte de la familia, pero bueno, no importa. Y volví. Ahora sí vamos a hablar de qué. Ah, sí, de Baby McIntyre, de hora de ser bebés. El juego es bastante gracioso. Ay. Porque bueno, ay, ahora se me está acabando la pila, popote cochino. Me siento raro al decir eso. Como que me gusta más decir mugrero mugroso. ¿Qué dicen por acá? No, nada. Lo que pasa es de que, bueno, al Cupido se le olvidó cómo hacer el trabajo de Cupido, ya saben, se le olvidó las cosas por ahí, que dicen por acá.